El santo más candombero que se pueda imaginar. Por ser la de este santito, la función de los cambas. Y armaron su bailecito desde el barrio Cambacuá. Cambacuá playa, Cambacuá playa. Y llegué por mi roja y jugo, mi embaracanta, mi corazón. Viva la función de mi Cambacuá. Lo mismo que novillada de tropero charabón. En tanto que Don Palucho cuida del chipa en boca, la rica timbo y el tucho, mientras bailan los camba. Cambacuá playa, Cambacuá playa, que llegué por mi roca y busco mi embaracanda, mi corazón. Viva la función de mi Cambacuá. Lo mismo que novillada de tropero charabón. En tanto que Don Palucho cuida de chipa en boca, la rica el timbo y el tucho, mientras bailan los cambas. Cambacuá playa, Cambacuá playa, y llegué por mi roca y jugo, me embaracanda mi corazón. Viva la función de mi Cambacuá.